Voy a cantar una samba que es el homenaje a una gran poeta que nosotros teníamos. En realidad, ella era de Lugano, de Suiza, pero creció en Argentina y se suicidó en el mar. Cuando salió ella, salió del mar, la sacaron del mar muerta, por supuesto, salía el diario La Nación con el último poema de ella. Bájame la lámpara un poco más. No le digas, nodriza, que estoy. Y si él llama, dile que yo no estoy, que me he ido. Yo quiero mucho la vida de Alfonsina Storni, la vida de tantas mujeres que han tenido mala suerte en el amor. Poetas, además, con una sensibilidad tremenda realmente. Alfonsina y el mar, de Ariel Ramírez y Falucho Luna y Félix Luna. Pequeña huella no vuelve más, un sendero solo de penas, silencio llegó hasta el agua profunda, un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarse arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal que requiebra el alma y la está llevando. Hacia allá como en sueños, por mi Alfonsina vestida de caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más. Déjame que duerma, nodriza, en paz.